los participantes en el séptimo Congreso de la Federación General de los Sindicatos de Corea vieron el drama Linaje, la narración músico-coreográfica Biografía de la Juventud y la fusión del grupo de propaganda artística de los obreros de la Federación en celebración de su séptimo Congreso. La dirección del mariscal Kim Jong-un es la primera vida de la Federación General de los Sindicatos. Por su parte, asistieron a la función de pequeñas obras artísticas de organizaciones básicas de la Federación por ese Congreso. Recorrieron la exposición de los logros de la Federación y pasaron un tiempo alegre de descanso en el complejo de piscinas de Munsuk.